No sé, no sé, y porque no sé justamente lo llamo, porque si supiese no sería necesario que lo llame, pero como no sé, no sé, no sé qué, a ver, no quiero saber qué va a pasar, me conformaría con saber qué nos está pasando. Hay un clima extraño, o no es extraño y es un clima que venimos soportando desde hace mucho tiempo. Desasosiego puede ser una expresión. Sí, yo creo que es esa la. Hay, sentís una cosa adentro del pecho a medida que te vas enterando de cosas, y aunque no te enteres también, hay un desasosiego. ¿No, Diego Genú? ¿Estás ahí? Quique, querido, ¿cómo Hola, estás? hola, Yo creo viejo. que sí, yo creo que sí, que hay una Sí, sensación sí. difícil, de un momento complicado Sí. que empieza. No es un gobierno el que llega, que asuma rodeado de pura expectativa positiva, Claro. sino que aparece condicionado, ¿no? Condicionado en múltiples planos, creo yo. Sí. Por un lado, como siempre lo hemos hablado con vos, Quique, por el tema de la economía, de la crisis de la economía real, de la Ah, deuda. Por sí. otro lado, a nivel social, porque tiene una oposición importante, considerable. Sí. Y por otro lado, también por el propio pasado de la experiencia kirchnerista, ¿no? Sí. Que hay que ver cómo se reelabora ahora desde el poder con Fernández Alberto y Fernández Cristina en esta nueva sociedad o esta sociedad que se reedita ahora Sí. para un nuevo ejercicio de poder. ¿Hay grietas internas ya o no? Yo no sé, no sé. Creo que sí que puede haber en alguna medida disputas entre dirigentes que empiezan a disputar cargos, algunos cargos menores, Sí. empiezan a dejar ver su ambición. Que quieren poner ministros, que quieren definir líneas Sí. de acción en la política, en la economía, en la seguridad, ¿no? No sé si hay una grieta interna. Me parece que hay que mirar mucho, y de eso depende el gobierno que viene en parte, cómo están repartidas las acciones de esa sociedad entre Alberto y Cristina, ¿no? Claro, Es una sociedad inédita porque sí. Cristina es la fundadora Claro, de la sociedad, sí. es la que decide con quién se asocia, la que decide cuánto de ese capital accionario que ella tenía, Sí. que tiene que ver con su adhesión popular, con los votos que tenía, con la legitimidad que ella tenía en un sector importantísimo de la población, que no alcanzaba a ser mayoría, pero que era la oposición más importante. Bueno, ¿cómo traslada parte de ese capital a Fernández y cómo Fernández empieza a construir su propio capital? Para mí, Sí. ahí se juega Ah. lo que vos preguntabas del tema de la grieta interna. Me Sí. parece que de esa relación, que uno supone no se puede quebrar porque si se quiebra Sonamos. peligra el Sí. ensayo de poder que viene, Claro. depende el resto. Lo demás son actores de reparto, me Claro, parece. pero vos sabés que a veces pienso también que hay una prensa que juega a favor de los Fernández, pero hay otra prensa gigantesca que está, digamos, peloteando en contra. Esa misma prensa es la que debe estar operando para inventarnos algunas grietas internas entre los Fernández, ¿no? Sí, porque me parece que detrás de esa prensa hay empresarios, ¿no? Eso es, sí. Empresarios de la Sí, comunicación sí. que además muchas veces no tienen un negocio que se limita a la comunicación, a Ajá. los contenidos audiovisuales, sino que pasa también, digamos, por hablar de Clarín, Sí. pasa también por la telefonía, por Telecom, por grandes Claro, empresas, por el sí. negocio de digital, Sí. del 5G, o Sí, sea, sí, sí. aparecen otros negocios asociados a lo que fue Clarín en su momento, o hablar de Clarín y La Nación, que tienen negocios en el campo, ¿no? El Claro. sector agropecuario, Sí. que seguramente verá afectado su rentabilidad con mayores retenciones. Sí, Digo, sí. entonces, claro, Sí. no es nada más una prensa, sino que son grupos de poder que además tienen un canal discursivo a través del cual expresarse. Entonces, ¿Qué es lo que quieren esos grupos de poder? Según yo entiendo, según yo leo en este juego, que Alberto se desembarace de Cristina. Ajá. Que es algo imposible. Claro. Algo imposible de que claro. suceda. Que Alberto la mande a Cristina a tocar la campanita. Claro. Bueno, entonces, claro, están confundiendo el deseo con la realidad. Cristina no es Cobos, Cristina no es Vudú, Cristina no es Scioli, sí. Cristina no es Rocaus, Cristina no es ni siquiera Dualde. Uh-huh. Cristina es la accionista, insisto, con esta idea, ¿no? La accionista mayoritaria de esta sociedad. Ahora, claro, ella sola no podía ganar las elecciones, ella sola quizá no podía gobernar después sí. de haber gobernado uh-huh. 8 años, y buscó, a mi criterio, un socio, no un delegado, no buscó a un Scioli, buscó a un socio. Ajá. Un tipo que tiene relaciones propias de poder, que sí. tiene criterios propios, sí. y que en muchos casos coincide con ella, y en muchos casos discrepó con ella durante una larga década, sí, claro. que vivió a la intemperie. Entonces ahí va a haber una mesa chica donde se va a discutir el día a día del poder, uh-huh. Donde creo yo que hay cuestiones donde hay grandes consensos y hay otras cuestiones donde puede haber diferencias. Esa es la clave. Sí. El problema es que los de afuera son de palo, pero no tanto, por esto que vos decís, porque todo el tiempo publican su criterio cada día, sí. diciendo, bueno, Alberto está cediendo en esto, Alberto está cediendo en lo otro, y los únicos que saben efectivamente si Alberto está cediendo o no está cediendo son Alberto y Cristina, sí. Que son los que diseñaron esa sociedad, repartieron las acciones y repartieron los roles, me parece. Y esto de los roles, en cuanto al gabinete, o por lo menos, bueno, todavía no se sabe el gabinete definitivo porque no lo anunció Alberto Fernández, pero ya hay algunos trascendidos, ¿no? ¿Ese gabinete está cargado de gente de Cristina o esto también es un invento del diario La Nación? No. Todo indica que es un gabinete armado en su mayor medida por Alberto Fernández, obviamente con muchos nombres del kirchnerismo, sí. quizá en segundos planos, y lo que hay, me parece a mí, en eso sí compro, digamos, el discurso de la prensa hegemónica, sí. Creo que hay un veto de Cristina en cuanto a algunos nombres. Ajá. Creo que Cristina le puso bolilla, no es que creo... Dice la gente que está ligada a Cristina, sí. que Cristina hay nombres que no quieren. Te digo cuáles. Martín Redrado es uno, sí. que era el presidente del Banco Central que se fue peleado con Cristina en su momento en el 2010, sí. porque Cristina, a mi criterio equivocada, quería usar las reservas para pagar deuda, Ajá. y Redrado, que es un liberal, que es un tipo obviamente ortodoxo de la derecha, sí. quería no pagar con reservas la deuda. Claro. Bueno, De esa discusión de 2010 hubo un segundo capítulo que fue ahora en el 2016, donde Redrado se presentó a declarar una causa media inventada, uh-huh. que es la del dólar futuro, contra Cristina. Sí. Por eso, por ejemplo, Cristina no lo quiere a Redrado, y yo creo que Redrado era un candidato posible para Alberto Fernández como ministro de Economía. Ah, ok. Lo decía el propio Fernández. Sí. En septiembre de este año, Fernández fue a un encuentro del Grupo Clarín y le dijo, Redrado va a tener un rol importante. Bueno, ahora parece que Redrado no va a tener ese rol importante. Se puede decir lo mismo de Randazzo, se puede decir lo mismo de Bocio. Algunos piensan que se puede decir lo mismo de Aval Medina. Son 3 o 4 personas que estuvieron o ligadas a Cristina y después se ensañaron como el que más. Ajá. O tuvieron algún problema concreto esto, como por ejemplo declarar en la justicia contra Cristina, como es el caso de Redrado. Entonces, yo creo que hay sí impugnaciones de Cristina a algunos funcionarios que quizá Fernández hubiera querido tener. Sí. Ahora, el resto me parece que es un gabinete diseñado por el criterio de Fernández. Es su jefe de gabinete, que se supone que es Santiago Cafiero, su ministro de producción o de economía, que se supone que es Matías Culfas, sí. El regreso de Gustavo Belli, Vilma Ibarra, sí. Daniel Arroyo en Acción Social, probablemente Ginés González García en Salud, sí. todo ese gabinete, sí. si uno mira en líneas generales, es un gabinete armado por Alberto, donde puede haber algunos kirchneristas como Agustín Rossi, que se dice que va a defensa, sí. pero es un gabinete que arma el propio Fernández, donde el único kirchnerista más puro de todos es Eduardo de Pedro, Guado de Pedro, que es un dirigente de la Cámpora, ¿no? Uh-huh. Pero en general me parece que es un gabinete donde donde está armado mayormente por el, sí, por el criterio de Fernández, con esto, ¿no? Con esta impugnación de Cristina para, claro, para, claro, algunos nombres. Háblame de la exposición de Cristina allí en Comodoro Py. Bueno, me parece que obviamente Cristina hizo un alegato, ¿no? Sí. Habló durante 3 horas y media. Sí. Denunció cómo funciona el Poder Judicial en la Argentina. Sí. Denunció a sus enemigos, denunció a la mesa judicial del macrismo, que tiene algunos operadores, entre los cuales está Angelici, el todavía presidente de Boca, uh-huh, y otros personajes menores, uh-huh, que no son conocidos, pero que son los que enviaban los expedientes y las denuncias a Comodoro Py, desde la Casa Rosada o desde la CIDE macrista hasta Comodoro Py. Comodoro Py enjuiciaba y después los medios difundían y después los funcionarios iban presos o empresarios, claro, ligados al kirchnerismo iban presos. Claro. O sea, todo un sistema que siguió existiendo con un cambio de modos o de formas durante el macrismo, pero que no inventó el macrismo. Sí. Es un sistema que inventó el menemismo, que el kirchnerismo utilizó durante casi todos los años, hasta el 2014 cuando Cristina se peleó con Estudioso. Sí. Y que es un sistema pestilente, podrido, pero que no lo inventó Macri contra Cristina, sino que lo inventó, insisto, con esto Menem. El kirchnerismo lo potenció hasta no poder manejarlo. Claro, claro. Y ahora sigue en este último capítulo, a mi criterio, más virulento, porque sí, durante los años del kirchnerismo no iban presos en manada los funcionarios de gobiernos anteriores o los opositores del kirchnerismo, ni los empresarios enemigos del kirchnerismo no iban presos en manada, no llenaban los pabellones, sí, como sucedió en esta época. Entonces, digo, obviamente Cristina, hay un fondo de verdad en lo que dice, hubo una especie de venganza de Comodoro Py, donde el gobierno de turno, que es el macrismo, tuvo que ver, donde un sector del peronismo tuvo que ver, claro, el sector del peronismo sin votos que la quería Cristina presa. Sí. Eso, Cristina no abundó tanto en eso, pero también existió, cuando uno habla de Bonadío y de determinados jueces, está hablando de un sector del peronismo. Ahora, por ahí le criticaban algunos, más que el contenido, la forma, ¿no? Yo vi muy, muy de pasada, creo que vi pedazos o trocitos de su exposición y vi el cierre también, ¿no? Los jueces hicieron un papel de pelotudos, porque y eso, sí, lo produjo ella. Che, respondan ustedes. Agarró los papeles y se fue al carajo. Sí. Y algunos le reprochaban un poco, no el fondo, sino la forma. Y yo creo que también la forma, como sabemos, hace al fondo. Sí. Y Cristina estaba en Comodoro Py liberada, ¿no? Sí, liberada, sí, de un proceso donde ella estuvo muy arrinconada. Claro. Uno puede decir estuvo perseguida, efectivamente. Uh-huh. A partir de causas judiciales, donde si nos ponemos a hilar en la causa judicial, hay muchos elementos de lo que uno puede decir, el capitalismo de amigo, la corrupción. Ah, o sea, existió, sí, efectivamente, sí, el reparto de obra pública durante el kirchnerismo para los empresarios amigos. Sí. No, tampoco otra cosa que no inventó el kirchnerismo, pero que el kirchnerismo llegó a una expresión elevada. Sí. Bueno, Cristina de eso no habló, pero eso existió, efectivamente. Ella puede decir, yo no tenía nada que ver, lo armó el jefe de gabinete, como sí, llegó a decir, o lo armó, sí, no sé, el ministro de planificación. Uf, sí. O no dependía de mí. Pero Cristina no habló de eso y se sentía liberada, efectivamente. Sí. Y ahí se mostró genuina, se mostró en un plano que estaba como hibernando. De eso es, años, eso es, ¿no? Sí. Estaba, sí, como dormida esa Cristina más virulenta. Claro. Por un lado estaba dormida porque estaba arrinconada. Efectivamente, había quedado muy aislada. Los primeros 2 años hubo una ofensiva fuerte de Comodoro Py. Claro, pero el triunfo electoral la pone en otro plano. Totalmente, es la vicepresidenta electa. Claro. En 4 o 5 días, sí, va a tener gran parte del poder en, sí, Argentina otra, sí, vez. Sí. Pero para mí se equivoca, sí, con la forma. Ah, ajá. Se equivoca porque, si bien es cierto que uno puede decir, la entiendo, sí, la pasó mal en, sí, esos años, claro, y su familia, sí, su hija que está viviendo en Cuba con un tratamiento, etcétera. Sí. Se equivoca porque empieza ya a darle de comer a la fiera, ¿no? Claro, claro. Empieza ya tempranito, sí, nomás, sí, a confirmar los prejuicios o posjuicios de todos los que la aborrecen, sí. Y empieza ya a fracasar en uno de los objetivos que tenía Fernández, o que dice Fernández que tiene, que es el de terminar con la grieta. Terminar, ¿no?, con la grieta, eso es. Ok. Me parece, sí, que en eso fracasa, sí, porque el gobierno que viene, sí, porque viene tan apretado, porque la región es un polvorín, porque tiene una deuda monumental que no sabe cómo hacer para pagar, porque la calle, como dijo Grabois, la mecha está corta en la calle, sí, por muchos motivos, el gobierno que viene necesita una legitimidad muy amplia. Claro. Necesita, no alcanza con el peronismo, no alcanza con el progresismo, no alcanza con los sectores de la izquierda que hoy apoyan al kirchnerismo. El intento de Fernández es sumar al peronismo más moderado, es sumar una pata del empresariado, es sumar a la clase media que se fue. Bueno, Cristina la empieza a expulsar otra vez antes de tiempo, de esta manera. No va a ser que la expulse por una sola cosa, la gente viene de pasar 4 años malísimos. No, bueno, pero es un comienzo, no te digo -10, pero es un comienzo medio raro, ¿no? Podría haberse ahorrado esta última cuestión y acompañar un poco los esfuerzos de Fernández para unir, para juntar, para buscar consensos. Sí. La pregunta es si esto fue lo que vimos de Cristina, el último capítulo de un periodo excepcional, o el primero, 2015, sí, 2019, sí, en el cual ella estuvo arrinconada y ahora se libera, es el primer capítulo del nuevo kirchnerismo que se parece mucho al viejo kirchnerismo, digamos. Sí, señor. Sí, señor. Es un kirchnerismo que pasó del 54% en el 2011 a perder la selección en el 2013 y 2015, claro, y 2017. Claro, claro. Parece que eso lo tienen que ver ellos, sí, ¿no? Si fue el último capítulo, uno dice, bueno, es el permitido de Cristina, sí, de está cuatro muy bien. Años está muy bien. Donde la arrinconaron, le dijeron de todo, la espiaron, le publicaron las escuchas judiciales ilegales a través de los medios de comunicación amigos del gobierno, le hicieron de todo. Por ahí es una reacción justificada esta. Totalmente. Sí, pero fuera de tempo, ¿no? Por eso, hay que ver dónde ubicamos esta escena de Comodoro y Cristina y el alegato de Cristina, ¿no? Si es Cristina ciudadana todavía, Cristina senadora, Cristina otra vez en el poder, siendo que mando yo, ustedes tienen que responderme a mí. Gracias, Dieguito. Un abrazo enorme, Kiko. Te mando un abrazo grandote. Gracias, chao. Adiós para todos. Chao, chao. Bueno, lo escuchaste a Diego Genú aquí en El Desconcierto.